Piensen sobre lo que acabamos de decir. No se está delegando poder. La mitad de la energía se está gastando en cosas que son urgentes, pero no importantes. Las organizaciones están colmadas de juegos políticos y agendas ocultas, y se pierde mucho tiempo adulando a los de mayor jerarquía. Con razón se pierden las voces. A las personas se les está silenciando su idea propia de quiénes son, de lo que da sentido y propósito a su vida y de sus aptitudes y capacidades para producir y hacer cosas. Y esto es algo general. Ocurre en todas partes. Veamos la pregunta: ¿qué queremos decir con voz? Porque el octavo hábito es: encuentra tu voz y anima a los demás a que encuentren la suya. Encuentra tu voz e inspira a los demás a que encuentren la suya. ¿Qué queremos decir con voz? Sugiero el paradigma sobre el cual estoy trabajando, y todo el libro, El Octavo Hábito, está basado en un paradigma muy sencillo. Una persona está compuesta de cuerpo, mente, corazón y espíritu. Corazón y espíritu se combinan. Todo es una sola cosa. Eso es una persona integral. De manera que, cuando hay unidad, armonía y comprensión entre cuerpo, mente, corazón y espíritu, se tiene lo que podríamos llamar voz. Oliver Wendell Holmes dijo una vez: yo no daría nada por la simplicidad de este lado de la complejidad, pero daría mi brazo derecho por la simplicidad del otro lado de la complejidad. El paradigma que yo propongo, un paradigma es una forma de pensar, es como el mapa de una ciudad, describe con exactitud una ciudad. Si usted tuviera un mapa de una ciudad distinta, nunca encontraría un lugar en la ciudad en que está. No importa cuán positiva sea su mente, ni cuánto esfuerzo haga, se perdería. El paradigma es de la persona integral, y esa es la simplicidad del otro lado de la complejidad. Descubriremos este paradigma del cuerpo completo. Cuerpo, mente, corazón y espíritu, a medida que vayamos repasando este material. Bien, apliquemos esto a la idea de voz. ¿Qué aportaría la mente a la voz? Talento. ¿Para qué tienes habilidad? ¿En qué te destacas? ¿Cuáles son tus dones? ¿Qué diríamos del corazón? Pasión. ¿Qué te encanta hacer? ¿Qué te emociona? ¿Qué te motiva? ¿Qué pone en movimiento tus motores de manera que no tienes que buscar a otras personas para que te animen y motiven externamente? El cuerpo sería la necesidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo físico, material, y hay necesidades reales que hay que atender en todo el mundo. Y si estás en una organización sin fines de lucro, hay servicios que ayudarán a otras personas y mejorarán su vida. Por tanto, el cuerpo representaría las necesidades económicas y físicas del mundo, de las personas. ¿Qué es espíritu? La conciencia. Lo que crees que debes hacer. Tengo un yerno haciendo su residencia en la Facultad de Medicina. Le encantaba la cirugía y tenía mucho talento para esa especialidad. También le gustaba trabajar con la gente. Sin embargo, su conciencia lo llevó hacia la medicina familiar para poder trabajar con la gente. No puede dedicarse a la cirugía que tanto le gusta, pero le permite, desde su punto de vista, tener un estilo de vida que le da más tiempo con su familia, con sus seres queridos, que él puede controlar mejor y le ofrece más libertad. Además, puede trabajar con la gente por un mayor periodo de tiempo. Su conciencia lo impulsó a ser médico de familia y no cirujano, a pesar de que tenía una habilidad manual realmente poco común. Pudo haber sido un pianista profesional si hubiera estado dispuesto a pagar el precio. Él simplemente tiene una habilidad excepcional en sus manos para la cirugía. Así que hay que mirar las cuatro partes de la persona integral. Escúchelas de nuevo. Talento para la mente, pasión para el corazón, una necesidad que estás tratando de satisfacer para el cuerpo y conciencia para el espíritu, cuerpo, mente, corazón y espíritu. Aquí estamos aplicando el pequeño paradigma sencillo, el pequeño mapa simple a la voz. Eso es lo que es la voz. Ocurre lo mismo en una organización. ¿Cuál es la habilidad central de una organización? En otras palabras, ¿cuál es la mente colectiva de una organización? ¿Qué me dicen del corazón colectivo? ¿Dónde está la pasión? ¿Hay pasión ahí? Vean, hay mente y corazón. ¿Qué necesidad se está satisfaciendo? ¿Qué servicios, qué productos se están dando para cubrir las necesidades humanas? Ahí está el cuerpo. Es el símbolo de la necesidad. Espíritu. ¿Hay confianza en esta cultura? Es una cultura donde reina la confianza. Viven los miembros de acuerdo con sus principios. Poseen una verdadera integridad como para merecer la entrega de la gente. Tiene un sentido de significación que hace que la gente sienta que realmente añade valor. Observen ahora el mismo concepto de voz para una organización. O digamos que hasta para una familia. La familia tiene sus necesidades, su cuerpo, sus necesidades económicas y materiales. Y con suerte, las personas que componen la familia piensan de la misma manera. Y esto les causa emoción. El corazón de todos late al unísono. Y también tratan de vivir según unos principios, lo que podríamos llamar un verdadero norte. Por tanto, hay mucha confianza y una comunicación abierta, honesta y auténtica. Ahí está la voz de una familia. ¿Cuál sería la voz en un trabajo? Piensen un poco. Cuerpo, mente, corazón y espíritu. Bueno, en cuanto al cuerpo, ¿recibe usted un pago justo? En su opinión, su pago es justo. ¿Hay algo de favoritismo o nepotismo? ¿Se toman decisiones arbitrarias y caprichosas que usted considera no son realmente justas? ¿Piensa usted que su pago no refleja la realidad de su contribución, del mercado y del valor de lo que usted ha hecho?